La primavera, no, el otoño, perdón. Ya estoy un poquito adelantado. Hoy fue un día medio primavera. Sí, fue un día lindo. Yo estuve todo el día en la radio el día de hoy. Satélite Yago en la operación es el que hace posible que este programa lo estén escuchando en todos lados. Estamos saliendo en vivo por Cooperativa Radio Voces, que es nuestro Facebook, y en redes sociales, que también hace posible que este programa esté. Muy lindo el flyer que hizo el señor Rodrigo Oliva. Esos son los integrantes de este equipo de Aldea Global, que está saliendo 9:30 para toda la República Argentina y también por internet. El señor Matías Arreglán Silva no pudo estar con nosotros, se quedó con la Cata, le mandamos un saludo grande, seguramente nos está escuchando. Así que eso es todo el equipo que está representado en Aldea Global. Si te querés comunicar con nosotros, no solo lo puedes hacer a través de la Cooperativa Radio Voces, sino también a través del 384-93-9434, y nos puedes leer en la página www.radiovoces.com.ar. Lo puedes escuchar en cualquier lugar del planeta a través de Radio Voces La Rioja y la aplicación TuneIn, nos encontrás así y nos vas a poder escuchar. Está también el señor Tito, esta figura suprasensible que tenemos en este programa, que también nos está ayudando en la producción. Sí, con una teoría un poco conspirativa, ¿no? Sobre cómo solucionar el conflicto en Medio Oriente, bueno. Y cosas por el estilo. Y las alianzas, sí. Las relaciones internacionales se pusieron, digamos, al día, o se pusieron de características. Se pusieron en agenda, digamos, así que todo el mundo, raro que nadie pidió, nadie se convirtió en Siria, ¿no? O todos, esperemos, ¿no? Está compungido que los vi cuando fueron los ataques en París y en Londres, que no fue. Es verdad, la bandera nunca estuvo en Facebook para ser convertida, ni en estos días, ni desde que inició el conflicto, ¿no? En el 2011, pero bueno, sin embargo ahora vemos, ¿no?, una conmoción global porque vuelve, como vos dijiste, a la agenda Siria tras el ataque conjunto de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia en puntos estratégicos de Siria. Un poco de lo que vamos a estar hablando durante este programa de Aldea Global, para intentar entender este entramado tan complejo que es las relaciones internacionales, esa pequeña hilito que va empezando a desenrollar esa madeja tan grande que es la política internacional. Algunos dicen la verdadera alta política. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo, ¿no? Ah, porque muy bien, porque hago un programa de relaciones internacionales. Sí, sí. Seguro. Es la alta política. Es la alta política. Le hicimos la presentación de todos nuestros integrantes. Nos dejamos escuchando un temita y rápidamente venimos a contarles de qué vamos a estar hablando hasta las 11 por la 87.7. Sits by the water, weaving sunlight threads in his hands. The golden river that day a shelter, a streamer he could make pebbles dance. You saw against the evening sky a formation. A million blackbirds looking like one. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Diez menos cuarto de la noche en toda la República Argentina, y como teníamos una deuda pendiente, es algo que vamos a repetir durante el programa, porque estamos hablando de, queremos hablar de Brasil, que es algo que va a estar en agenda durante, de acá a agosto por lo menos, hasta que se pueda solucionar si va a estar o no va a estar como candidato el expresidente. Todos le dicen presidente ya todavía a Lula da Silva. Un dato un poco de color que, bueno, fue ocupado por militantes del PT, el triplex de lujo de... El triple de lujo, el como, triple, como sí. lo describe en medios como Infobae, bueno, toda... Estamos también a un mes del asesinato de Mariel, que es esta militante del PSOE de Brasil. Y bueno, como había quedado una deuda pendiente, teníamos una entrevista en Brasil, que es una de las cosas que tratamos de hacer en este programa con esta nueva lógica con la que nos estamos trabajando, que es empezar a escuchar las voces de los lugares y también un poco contrastar con esto. Tenemos en comunicación telefónica a Joaquín Pinerov, quien es un referente del MST de Río de Janeiro, que vamos a estar escuchando ahora en la aldea. Escúchelo con atención, porque la verdad que deja algunos titulares que serían interesantes de analizar. Y estamos acá en Aldea Global, este programa que lo que intenta hacer es deconstruir la agenda internacional, y como nos había quedado la deuda del lunes pasado, hacer una entrevista en portugués para los brasileros, en realidad, y para toda Sudamérica, lo que estamos haciendo es comunicarnos telefónicamente con Joaquín Pinerov del MST, y bueno, le vamos a estar preguntando un poco de lo que habíamos hablado el programa anterior con respecto a la muerte de esta militante del ¿cómo era? PSOE. PSOL. Y bueno, el ataque a la caravana de Lula, a la detención, y bueno, cómo sigue para adelante. Y ahí estamos en comunicación telefónica. Hola Joaquín, buenas noches. Emanuel y Matías te saludan de Aldea Global aquí en La Rioja, Argentina. Hola, buenas noches. Un placer hablar con todos ustedes. Un saludo desde Brasil, de Río de Janeiro. Un saludo grande desde acá de La Rioja, que es un poco en el centro norte del país, de Argentina. Y bueno, te queríamos hacer como, bueno, ya que incluso estás en Río de Janeiro, la primera pregunta es con respecto a la situación política que está viviendo Brasil con este gobierno de facto de Temer, o así también entiendo que ustedes lo ven de esa manera, y el asesinato de Mariel, ¿en qué contexto, cómo creen que ustedes que este gobierno dictatorial está empezando a tomar medidas, digamos, propiamente de un gobierno de esas características? ¿Cómo ven ustedes el proceso que lleva a esta situación? Bueno, nuestra evaluación es que de hecho sigue en nuestro país el proceso de golpe, ¿no? En 2016, justamente en abril, se va a cumplir ahí como dos años del golpe, en 17 de abril, sacar a Dilma, la presidenta de la República, que fue elegida con más de 54 millones de votos. Es decir, la derecha articulada, los sectores de los empresariales, el parlamento que perdió las elecciones, todos los sectores de la media empresarial, justamente con los sectores judiciarios, implementaron un golpe, ¿no? Uh-huh. Y el proceso de golpe sigue. Para poder mantener el golpe es importante aumentar el proceso de represión. Por lo tanto, lo que ha pasado en Río de Janeiro con la intervención militar Eso es prueba de que el golpe sigue avanzando cada vez más fuerte. El asesinato de Marielle, por ejemplo, es parte de ese proceso, porque estaba denunciando toda esta situación, ¿no? Del avance de la criminalización, de todas las cuestiones de los derechos humanos. Entonces, así como Marielle, hay justamente en este momento una cantidad de dirigentes militantes que están apresados o fueron asesinados por ese estado que estamos. Entonces, esto es el proceso, ¿no? Y de ahí sigue, el golpe solamente tiene su finalización cuando se logra impedir a que Lula se postule. Entonces también es un proceso que está ahí enmarcado en los pasos que tiene que dar todos esos sectores y el aumento y el avance de los sectores conservadores de la extrema derecha en nuestro país. Entonces esta es parte de un proceso, ¿no? Bueno, y en este mismo sentido es que muy poquito después de este asesinato, la caravana de Lula en el sur de Brasil sufrió un atentado donde fue acribillada, digamos, los tres colectivos que estaban viajando, que sería un poco más de lo que estás contando. Es cómo viene usted esta otra nueva situación, digamos, donde también a este candidato que claramente por las encuestas sería el ganador lleva, digamos, a este tipo de atentados, incluyendo el día antes del juicio último, el jefe de las Fuerzas Armadas mencionar que si Lula se presentaba a elecciones o si no estaba preso, iba a tomar las armas, ¿no? Sí, claro. Fíjate, hay un proceso de persecución política muy fuerte en contra del PT y principalmente en contra su más grande liderazgo, no solamente del PT, no solamente de la izquierda en Brasil, sí, sino un liderazgo popular que ya ultrapasa la frontera del propio partido y de los sectores de izquierda, ¿no? Quizás en los últimos años fue lo que la clase trabajadora ha producido, que fue el liderazgo de Lula. Entonces, lo que nos revela, lo que nos muestra, es que incluso contradiciendo muchos de los compañeros dirigentes del propio PT, que decían que la lucha de clase ya no había más en nuestro país. Y lo que está pasando exactamente en este momento es un proceso de aumento, ¿no? De acerramiento de la lucha de clase, del proceso que está muy claro de, por un lado, los movimientos populares, los demócratas, ahí apoyando a Lula, apoyando su posibilidad y su derecho que tiene de postularse, y que después la población brasileña es que decida quién debe ser el presidente. Entonces, ahí es una campaña muy fuerte de la extrema derecha, de la media golpista, de los medios no empresariales, que están intentando sacar a Lula del juego democrático electoral del próximo octubre. Entonces, lo que hicieron con Lula, porque desde que empezaron el golpe, Lula salió a la calle, salió a sus caravanas a hablar con la gente, a hablar con el pueblo, con los pobres. Yo particularmente acompañé a Lula en la caravana en el noreste brasileño, en los estados de Pernambuco, Paraíba, y ahí se percibía la conexión que tiene Lula con esta gente, ¿no? Que no logramos los movimientos populares, no logramos los partidos, no logramos los sindicatos. Es una relación muy directa de Lula con esta gente, que es la gran parte de la población brasileña y que lo está apoyando. Y sabe que Lula ha hecho un buen gobierno para poder mejorar la situación por lo menos en noreste brasileño, la cuestión del agua, ¿no? En fin, y de los programas sociales que de hecho ha llegado a la gente. Entonces hay una conexión muy fuerte, ¿no? Un reconocimiento de la gente de lo que ha hecho Lula en su gobierno. Entonces, pero por otro lado, los sectores de la burguesía brasileña industrial, de las bancas y aliado con todos los sectores ahí del judiciario, están en un proceso de persecución muy fuerte, ¿no? Y ahí sabemos que hay un proceso de crisis muy fuerte en nuestra sociedad, una crisis política, una crisis económica y también un aumento de la crisis social. El desempleo está muy fuerte, ¿no? Y en estos momentos de crisis surgen las figuras de los extremistas, de los fascistas, de estas personas que de hecho ahora empiezan a agarrar en armas y a pasar a atacar. Entonces es un conflicto de clase muy fuerte, ¿no? Y lo dispararon al autobús de Lula justamente estos sectores que no quieren que Lula pueda hacer su campaña, pueda comunicarse y hablar con la gente. Entonces es un proceso también para que evaluemos. Joaquín, describías recién de forma muy clara cómo la complicidad interna del Poder Judicial y esa élite gobernante que se ve claramente interpelada por un movimiento como el del PT, pero también podríamos decir que de forma externa el Departamento de Estado norteamericano tiene una responsabilidad en apoyar siempre de forma casi unánime el gobierno de facto del señor Temer. ¿Podemos hacer esa vinculación? Claro, yo pienso incluso, y la evaluación que hemos hecho en el seno del MST es de que hubo un periodo importante, ¿no? Que nosotros la nombramos de un periodo de los gobiernos progresistas, que muchos de ellos avanzaron un poco más, otros menos, pero en su conjunto la región pasó a tener un liderazgo como Hugo Chávez, un liderazgo como Evo Morales, como Lula da Silva, es decir, había un liderazgo importante del proceso de la lucha de fortalecimiento del mercado interno, de la integración, y de hecho en Brasil principalmente hubo un cambio importante en la política externa brasileña, donde salió del eje estadounidense y europeo y pasó a tener una relación más cercana con los países vecinos aquí de América del Sur, América Latina, también con la llamada diplomacia sur-sur, o sea, de ampliar las relaciones con África, con Asia, ¿no? Entonces hubo un cambio de las relaciones externas y por supuesto que los Estados Unidos han perdido su terreno acá en la región. Y cuando vemos los ataques que han hecho en contra de Venezuela, ¿no? Todas las alianzas que han construido con los gobiernos de Colombia, de Perú, y también ahora con el gobierno de Argentina, el Macri, con el gobierno de Paraguay y con el gobierno de Temer, se percibe que los Estados Unidos han recuperado su influencia y su hegemonía en la región. Entonces, es importante entender que ellos es que manejan toda una cantidad, ¿no?, de política, sea económica, la propia gira que hicieron para poder fortalecer los grupos políticos que tiene, como poder decir, son los títeres, ¿no?, de la política del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, de hecho, ahí hay un elemento importante de la política del Departamento de Estado, sí, en ese golpe en Brasil y en otros países aquí en la región. Bueno, y ahora nos queda pensar de acá a agosto, que es cuando se termina el plazo para presentarse como candidato a presidente, ¿cuál es la estrategia que crees que se va a dar los distintos movimientos en Brasil, el PT, ustedes como MST, Y también preguntarte si se puede, si también están evaluando un plan B. Bueno, en la semana pasada la Ejecutiva Nacional del PT se reunió y tomó la decisión que a nuestro juicio es muy importante, es que de mantener la candidatura, la indicación por parte del partido de Lula como el candidato a presidente por el PT. Entonces eso es una señal muy fuerte desde el punto de vista político, que aunque esté en la cárcel sigue siendo el candidato, ¿no? Aunque tenga que hacer la campaña en la cárcel, vamos a estar ahí de manos sí. dadas con el PT, el propio MST también, los movimientos del Frente Brasil Popular, estamos ahí construyendo luchas en ese sentido de garantizar que Lula tenga el derecho de postularse. Entonces eso es que definimos y estamos avanzando en eso. La otra cosa es que hemos también que esperar y está presionando todo el Poder Judicial, principalmente la Suprema Corte, para uh-huh. que de hecho pueda analizar los recursos que han presentado ahí en esta corte para que Lula salga de la cárcel. Y eso también, ahora el próximo 17, que va a ser el aniversario del golpe, y también es un día importante para los movimientos campesinos brasileños, que es el Día Nacional e Internacional de la Lucha por la Reforma Agraria. Sí. Vamos a estar movilizados y vamos a estar con campamentos. Seguimos en Curitiba, en Brasilia y en varios estados del país para presionar, porque sabemos que solamente el proceso de movilización es que va lograr con que avancemos en la lucha por la libertad de Lula y en conexión con otros movimientos en otras partes del país y también del mundo, ¿no? Así es, y bueno, también esta semana hubo movilizaciones en las embajadas de distintos puntos del planeta apoyando a esta lucha y que se libere a este preso político como es Lula. Nos queda más, Joaquín, mandarte un fuerte abrazo, saber que los micrófonos acá están abiertos y que nosotros vamos a seguir hablando del tema, por más que no nos estemos comunicando con Brasil semana a semana, como lo hicimos también con el Pitchman, vamos a estar comentando a la comunidad de La Rioja en cómo está la situación y bueno, y siempre desde una mirada de los movimientos sociales como nos caracteriza. Bueno, yo que agradezco aquí desde Río, mando un saludo cariñoso, agradecemos todo el proceso de solidaridad que hemos visto de varios movimientos de Argentina y de todo el mundo y que seguimos en la lucha y estamos a la orden para cuando quieran y podemos hablar un poco sobre la situación por acá. Bueno, saludos y nos estaremos reencontrando entonces. Bueno, un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba nuestra primera entrevista sobre Brasil y nos dejaba un montón de tópicos importantísimos. Nosotros pensamos de que hubo un golpe en Brasil desde que la sacaron a Dilma. Temer es una dictadura y se puede contar de que la agresión, no solamente lo que pasó con Mariel, sino también con los distintos dirigentes detenidos, que eso era un dato que nosotros no contábamos desde acá, se ha puesto, digamos, a la orden del día con la asunción del gobierno, nosotros le dijimos de facto, de Temer. No titubeó ni un segundo en decir, es así. Así es. Y lo que es importante también que remarcó la posición del partido, ¿no? Del PT, en donde reivindica que el único candidato que ellos postulan y siguen manteniendo es Lula, ¿no? Y no hay más. Pese a no ser el mismo partido. Y pese a en un momento ser bastante crítico sobre la situación, una madurez interesante también para que se tome por la zona en la que nosotros vivimos a la hora de ver quién es el mal menor. ¿Qué parecería que tendremos que caer en eso? Dijo algo importante dentro de todas las cosas que dijo, ¿no? Que tiene que ver con el gobierno de Lula fue un buen gobierno. Así es, y lo que es importante que también mencionamos, ¿no? Que fue noticia reciente, es que un grupo de manifestantes ocuparon el triplex supuesto de Lula, ¿no?, que todavía no ha sido comprobado, y que luego de 4 horas de negociación lo abandonaron, ¿no? Exactamente, fue desalojado hace escasos 30 minutos este triplex. Una premisa interesante, ¿no? Porque era, bueno, si es de Lula, es nuestro, y si no es de Lula, Lula tiene que estar libre. Que vengan y lo reclamen. Exactamente, entonces decimos eso. Una cosa que no es menor, el Supremo Tribunal Federal de Brasil podría dejar en libertad a Lula da Silva, lo que lo pondría otra vez en la carrera presidencial. Así es, que nunca salió de la carrera presidencial, y alegando al tema de que existen pocas pruebas sobre la presunta culpabilidad de Lula, es que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil alega eso, ¿no? También hablábamos en el programa anterior de cuáles son las distintas estrategias que tienen que llevar adelante judicialmente, ¿no?, para que esto suceda así. Él cargó las tintas también sobre lo que es el sistema judicial, y bueno, yo le sumaría también la prensa, que ha jugado un rol más que importante. Nos vamos a un pequeño corte musical y ya volvemos con más Aldea Global, con esta intención de construir la agenda internacional. pasado nuestro primer entrevistado sobre Brasil. Nos dejó un montón de cosas como para desgrabar y escuchar. Exactamente. Seguimos en Aldea Global y vamos a... ¿Sabes lo que pasa? Que estaba pensando en el contraste entre el análisis de la izquierda de acá, Argentina, y lo que decía recién el compañero que estamos entrevistando, cómo es diametralmente opuesto a lo que sucede en un lugar y en otro, que bueno, un poco fue lo que pasó el otro día cuando hablábamos con Marcelo Sánchez, quien nos contaba el porqué de esa postura tan particular, ¿no? Que nos parecía. Sí, que sin embargo yo escuché, lo que me parecía medio extraño es, bueno, ver las distintas posiciones de la izquierda, ¿no? En Argentina, porque escuché a Del Caño hablar y él respaldaba el hecho de que es un ataque contra el sistema democrático. perdón. Lo mismo que hizo el FIT, bueno, que hoy también generó. Me pasa que es como muy interna del partido, de los partidos, si se quiere, porque el FIT lo que hizo fue marchar. Creo que no sé si fue el día de hoy o el día de ayer. En la embajada de Brasil. Claro, en lo que claramente la izquierda socialista salió a decir, no, nosotros esto no tenemos nada que ver, es el Partido Obrero y el ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo ni el nombre. PSOE. No, el de acá. Es el PO y... El Frente... Izquierda Socialista y el FIT, o no, el de acá. Es la Izquierda Socialista, es el PO y es el... ¿El MST? El PT, no, me sale el PT de Brasil, no me puedo acordar el nombre del otro, no conozco a nadie justo de ese partido. Bueno, es el otro, que básicamente lo que hacen es no apoyar lo que la izquierda socialista el otro día en este programa defendió con a ultranza, si se quiere. No conformes con este primer entrevistado, decidimos hacer otra entrevista más. ¿A quién? Bueno, y en este caso es a Julia del PT, que es asesora de la diputada María Du Rosario, quien nos da su postura, ¿no? Sobre todo esta Exactamente. Cuestión. Diputada por el espacio del PT y de Río de Janeiro. Uh-huh. Allá es su asesora de prensa y lo vamos a escuchar con preguntas bastante similares a las que hicimos al anterior entrevistado y que nos va a estar contando ahora sí la postura del PT específicamente. Y seguimos en Aldea Global con este programa que lo que intenta hacer es deconstruir la agenda internacional, como pasaba recién en comunicación un compañero del MST que contaba más o menos cuál era la situación y la crisis política en el vecino país de Brasil. Tenemos en comunicación telefónica a una militante y dirigente del PT, Julia, que nos va a estar contando también un poco de lo que estábamos haciendo las preguntas a su otro compañero. Hola Julia, Emanuel te saluda de Aldea Global, junto acá con Matías Arriola Silva, vamos a hacerte la entrevista. Buenas noches, mi nombre es Julia, soy militante del Partido de los Trabajadores en Brasil, trabajo con la diputada brasileña, María del Rosario, soy comunicadora aquí en Brasil, estoy acompañando de cerca toda esta situación que estamos viviendo políticamente en Brasil. Muy bien, Julia, ¿nos escuchás bien? ¿Se escucha bien o no? Sí, sí. Bueno, perfecto. Julia, Lula preso, si Lula no estuviera preso y se pudiera candidatear, ¿sería el próximo presidente de Brasil? No tenemos dudas de que yo sería todas las pesquisas brasileñas muestran él en primer lugar, entre todos los candidatos. Él fue un presidente histórico para el Brasil, transformación social fue muy grande. Entonces, todas las pesquisas apuntan como, ainda hoy, las pesquisas apuntan como él siendo el primero en las elecciones de 2018. Y entonces, sin duda, él sería el presidente, nos del Partido de los Trabajadores, ainda. Creemos que tienes alguna chance de concurrir mesmo el judiciario y otras fuerzas de derecha en el Brasil intentando que no tengan jeito ningún. Julia, ¿podemos considerar al gobierno de Temer como un gobierno dictatorial y a partir del golpe que se lleva adelante con Dilma Rousseff y en este momento como una tracción muchísimo más represiva por la muerte de esta militante en Muriel y el atentado que sufre la caravana donde va el mismo Lula? Pues bien, no tenemos dudas de que desde entonces del golpe de presidenta Dilma o Brasil está muy más violento, muy por parte del gobierno. Hemos visto mucha represión a los movimientos sociales desde entonces. Ahora, recientemente, tuvimos la ejecución de Marielle y su motorista, que mañana, hace un mes, la justicia no tiene nada, la policía no tiene ninguna solución hasta el momento. Y no tenemos duda que este fue un crimen, un asesinato motivado por ser una mujer preta, pobre, luchadora y defensora de derechos humanos, de izquierda. Todas las fuerzas de izquierda brasileñas han cobrado las autoridades una respuesta, pero ainda no tenemos ninguna. También pasamos por el ataque en Paraná contra en todo el sur del Brasil, principalmente en Paraná contra la caravana del presidente Lula. En Paraná tuvimos tiros de arma contra el ônibus y también ninguna solución hasta el momento. Las autoridades de Temer han sido coniventes, no tiene criticado ese se puesto contra todo eso que viene aconteciendo. Una de las cosas que nosotros también le preguntábamos a este militante del MST es, sabemos que internamente el Poder Judicial y la derecha brasilera está empeñada en que Lula no sea presidente, pero a nivel internacional podemos poner atrás al Departamento de Estado norteamericano apoyando claramente a Temer en contra de una posible vuelta de Lula al poder. Sí, no tenemos dudas de que es que el actual gobierno, que nos reconocemos como gobierno, más el gobierno Temer, está alineado con el Departamento americano, los jueces que están conduciendo la Lava Jato estuvieron en los Estados Unidos en cursos con el Departamento americano. Entonces, no tenemos duda de que todo lo que está aconteciendo porque ellos no quieren de forma alguna que el presidente Lula vuelva a ser presidente. Tanto es que la Constitución brasileña dice que ninguna persona puede ser condenada sin pasar por todas las instancias judiciales, primera, segunda y tercera, que es el Supremo Tribunal. Pero el presidente Lula fue condenado y está preso en la segunda instancia. El Supremo Tribunal juzgó el habeas corpus, pero no el mérito ainda. Entonces, por la Constitución, él y diversos otros brasileños no podrían estar presos, mucho menos podrían impedirlo de ser candidato. Formalmente, él ainda es el candidato del PT, inclusive seguirá siendo hasta el final. No hablamos en segunda opción en cuanto hubiera alguna posibilidad ainda del presidente Lula ser nuestro presidente. Julia, también podríamos decir cuál sería el todo el recorrido que se va a hacer de acá a agosto de cara a que va a ser la última instancia para poder candidatear a Lula como presidente. Sí, por un lado es muy difícil confiar en las instituciones después del golpe de 2016, después de las decisiones del judiciario. Pero nosotros tenemos esperanza ainda de que la justicia será fecha y podremos conseguir que el presidente Lula sea candidato. Esta es nuestra esperanza, porque por esto estamos denunciando de las más diversas maneras que está aconteciendo no Brasil con el presidente Lula, tanto con movimientos sociales en Brasil, en denuncias de la prensa internacional. Julia, ¿sí? Oh, sí. Ah, bien. Fue denunciado a las organizaciones de las Naciones Unidas. Exactamente. Julia, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sabes que desde acá, desde La Rioja, en la Argentina, tienen los micrófonos abiertos cada vez que quieran. Vamos a hablar. Seguimos de cerca la situación brasilera. Acá lo calificamos siempre a Brasil como el buque insignia de Sudamérica. Así que un abrazo gigantesco desde acá. Y bueno, fuerza y hasta el final, porque vamos a tratar todos de que Lula vuelva al poder. Muchas gracias. Siempre que precisar estamos a disposición. Un abrazo para todos que están escuchando. ...22:20 de la noche... y una entrevista que lejos de ser objetiva tiene, por ejemplo, bueno, yo estoy de acuerdo, yo creo que a mí me gustaría que Lula vuelva al poder, me gustaría que se vuelvan a causar en estos, de forma simplista llamado gobiernos progresistas, volvieran un poco a la región, para que no nos pasen cosas como las que nos pasó con Mauricio Macri, diciendo, apoyando, por ejemplo, los ataques a Siria, por ejemplo, que me parece a mí que es una de las cosas más graves, ¿no?, que he escuchado, por lo menos en el mediano tiempo, que tiene una extensa, ¿no?, prontuario este señor, pero aparte en nivel específicamente internacional. Ahí pasaba Julia, que nos contaba la postura del PT, hasta dónde van a llegar para poder hacer de que nuevamente sea presidente Lula en Brasil, que un poco es no solo lo que esperamos a veces los que tenemos algún tipo de afinidad con ese tipo de gobiernos, sino la gran mayoría en la intención de voto en Brasil también lo hace de esa forma. Vamos a escuchar unos temas y volvemos con más Aldea Global. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. De la noche en toda la República Argentina, y pasaban nuestros entrevistados sobre Brasil, alineados totalmente con la idea y la intención de que Lula vuelva a ser presidente. Nos pareció algo que está en la agenda y va a estar en la agenda, como lo decíamos, y era importante también escucharlos a ellos qué piensan sobre este proceso y cómo lo viven. Siempre cuando recalcamos la situación particular en la que Brasil, en cuanto a movimientos, tenemos que, digamos, escribir, es que no es un pueblo que esté tan acostumbrado a las movilizaciones y cosas por el estilo como sí lo es el nuestro. Entonces, hacer esa comparación siempre es importante. Esto que sucedió en el triplex, todo el ritual que se armó alrededor de la detención de Lula también es muy importante y muy simbólico para este país que es verdad que es el rector de la región y bueno, en la circunstancia en la que está, su crisis política ya se transforma y se puede trasladar a una crisis económica bastante profunda también para nuestro país, es nuestro socio comercial más importante. Pero lamentablemente no solamente tenemos que hablar de Brasil cuando hablamos de tragedias, esto que no es tan común en Sudamérica, por lo menos en los últimos años, que tiene que ver con el asesinato de dirigentes políticos, la detención de los mismos quizá se dio en otros momentos por cuestiones obvias si se quiere, pero ahora viajamos a Ecuador. El 26 de marzo del mes pasado, o sea casi prácticamente menos, casi un mes, habían sido secuestrados tres periodistas, ecuatorianos, lo que daba las cuentas de que la guerra, que se entendía bastante depuesta si se quiere con respecto a que la FARC deja la lucha armada en la selva colombiana, pero el narcotráfico tiene su propia agenda, y esto un poco tenemos que hablar por la muerte de estos confirmados por Lenin, estos tres periodistas del Mercurio que fueron ejecutados por, hicieron denuncias oficiales muy importantes, que estamos hablando de convivencia entre paramilitarismo colombiano, fuerzas regulares de Ecuador y una rama disidente de la FARC que no decidió deponer las armas. Así es, hablamos de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, ¿no? Que los encontraron, bueno, como decías vos, ejecutados. Sí. Al respecto también es importante que, bueno, una declaración que hizo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es CONAIE, en donde, bueno, expresa claramente la solidaridad con los familiares y los compañeros de trabajadores de la comunicación por el asesinato de estos periodistas. Ellos también exponen que el movimiento indígena muestra preocupación por las declaraciones hechas por el primer mandatario Lenín Moreno con respecto a las acciones que asegura tomará a partir de este 13 de abril en la frontera Ecuador-Colombia, cumplido el plazo de 12 horas contra los autores del secuestro. También manifiestan intranquilidad, puesto que las acciones militares en la cancha que escogieron es también territorio ancestral de las nacionalidades Awá, Chachí y el pueblo afroecuatoriano. Estamos hablando de acusaciones muy concretas que tienen que ver con la apertura de ciertas rutas, no solo terrestres sino también aéreas, para poder continuar con el tráfico hacia el país de México. No nos olvidemos que es el puente más importante que tiene la cocaína para llegar lo más cercano que si se quiere de Estados Unidos y luego pasar a este país. Se están haciendo esas coordinaciones, dice Lenin, con el gobierno de Colombia. Sin fecha alguna, no se ha tenido ningún tipo de acción concreta hasta ahora. Desde que se produjo el secuestro, se está tratando de trabajar en conjunto entre las dos localidades. No nos olvidemos que Ecuador y Colombia han sufrido en los últimos años tensiones muy importantes en su frontera. No nos olvidemos que el ejército regular de Colombia ingresó a territorio ecuatoriano hace algunos años atrás para perpetrar una operación que terminó con la vida de varios supuestos guerrilleros y cosas así por el estilo. No nos olvidemos del paramilitarismo, la capacidad con la que cuenta operativa es similar al de las guerrillas en su mayor auge por parte de Colombia, y pensar de que las denuncias que habían llevado adelante estos tres periodistas atentaban directamente contra esto. Sí, además socavado un poco, ¿no?, por la crisis económica y política que atraviesa en este caso Ecuador, desde que asumió Lenín Moreno, ¿no?, y las promesas que hizo y esa escisión que hubo de lo que fue Alianza País de Rafael Correa, que es el partido que lo lleva al poder. Y sin embargo, empieza una crisis política muy fuerte y ciertos partidos y decisiones empiezan a desligarse, ¿no?, del vínculo con el presidente. La desvinculación política es clara, se están empezando a mover por los dos o tres, si se quiere, tópicos más importantes con los que llevaba adelante Correa, no solo la alianza, sino su gobierno anteriormente. En lo que él mismo en comunicación, en una entrevista acá en la Argentina, calificó como una traición en primera persona que le hizo Lenin, anticipada un poco por algunos, sí, puede ser, comparada con qué habría sucedido si habría ganado Scioli, también son posibilidades que nosotros no podemos entrar. Lo que sí sabemos es que concretamente lo que Lenin había dicho que no iba a hacer, lo está haciendo. Y un dato también no menor es que, bueno, ante la crisis que existe en Venezuela, también Ecuador recibió a una gran cantidad de venezolanos que, bueno, se refugiaron en su país vecino, y eso también crea, ¿no?, una conflictividad entre los países hermanos. Y bueno, sumado a esto, toda la cuestión del narcotráfico y de cómo se va a solucionar el problema, si vamos a hacer este giro a la colombiana, que sabemos que nunca llegó a buen puerto, claro. Sí, parecería que sí. Un dato que yo durante estos dos programas de Aldea no había hablado, pero siempre como que trato de dejar un espacio para hablar de ellos, que es de Chile, que rápidamente modificó su sistema de migraciones para hacer una visa especial para los venezolanos, nada más lejos de ser solidarios con la situación de Venezuela, sino todo lo contrario, sino agregarle algunas restricciones para que estos inmigrantes venezolanos no puedan acceder ahí, con esto que vos decías, la corriente inmigratoria venezolana que se va un poco a Ecuador y un poco a Colombia. Los colombianos que habían tenido una fuerte inmigración también a Venezuela en los últimos 10 años, que ahora empieza a darse. Incluso llegaron a cerrar las fronteras. Exactamente, lo que había dicho en ese momento el presidente de Álvaro Uribe de Colombia, llamando a un llamamiento de guerra prácticamente con Venezuela. No queríamos dejarlo pasar porque no solamente matan dirigentes y los detienen en Brasil, no solamente la situación política en casi toda la región se empieza a traccionar en unos términos de violencia muchísimo altos, sino que también tenemos que lamentar la muerte de tres periodistas. Pero a veces pareciera que las cuestiones más de agenda global e incluso esas que están más lejos y que, sin embargo, lejos en el tiempo también, ¿no? Pero cuando se ponen en agenda parecen ser más importantes incluso que lo que sucede en nuestra propia región o en nuestro propio país, ¿no? Y es el caso que siguiente que vamos a hablar, que es Siria. Antes de decir esto que vos decías recién, he escuchado desde la academia en muchas ocasiones cómo hablan de la región sudamericana como una zona de paz. Cuando sí, lejos está de cuando, serlo. Sí, la guerra civil más larga que hay por lo menos en el siglo anterior y en lo poco que va de este, la tiene Colombia, que está en la región, bueno, poco control estatal y cosas por el estilo. Nos vamos a un corte y volvemos rápidamente con el tema que vos decías. Vamos a hablar de Siria, vamos a hablar de Francia, de Estados Unidos, de Rusia y bueno, qué es lo que está sucediendo en esta zona tan álgida del planeta. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Menos cuarto de la noche y continuamos con Aldea Global. Como les decíamos, te pueden comunicar con nosotros a través de Cooperativa Radio Voces, nos pueden mandar un mensaje, nos pueden leer en la www.radiovoces.com.ar y mandarnos un mensaje al 384-9394-34. Ya empezaron los debates con respecto a Siria, que es el tema, si se quiere, más álgido en esta cuestión, así que no sé si en esta cuestión, sino que ha sido lo que ha dominado la agenda ampliamente en el lugar. Tiene... Ahí está todo, ahí nos están viendo por Instagram, así que les mando, no, por Facebook nos están viendo, así que van a ver las maniobras que se realizan en Aldea Global. ¿Por qué tenemos que hablar de Siria nuevamente? Y porque está en agenda tras el ataque conjunto que realizaron Estados Unidos, el Reino Unido y Francia tras el presunto ataque químico que hizo Siria, ¿no? Sobre sus... Algunos datos importantes con respecto a esto: el Estado Mayor Conjunto de Rusia, 13 horas antes de que se perpetrara este ataque que vos bien decías recién, Victoria, decía los objetivos que tenía Estados Unidos para atacar, cuáles eran los verdaderos objetivos, si se quiere, a los cuales no alcanzaron, y también acusaba directamente a los Cascos Blancos, que son un grupo símil a una organización no gubernamental que viene desde Inglaterra, a trabajar de forma humanitaria en el lugar. Lo que dicen es que fue un montaje. Lo que hicieron fue simular un ataque para tener una excusa para romper nuevamente lo que ellos llaman el régimen de Bashar al-Assad. ¿Cómo lo hizo Estados Unidos en el año 2013, no? ¿Cómo lo hizo Estados Unidos con Gaddafi? ¿Cómo lo hizo Unidos en Irak? ¿Cómo lo hizo en Afganistán? Y, por ejemplo, los ataques de falsa bandera, nos vamos un poquito más atrás, con Corea. Si nos ponemos a pensar, Terry Meisan, en la Red Voltaire, que es recomendada siempre por este programa, dice cuáles son las bases donde el Tribunal Internacional se basa para pedir la detención de Muammar Gaddafi en Libia. Son artículos de prensa donde presuntamente, eso es lo que utiliza el Tribunal Internacional para pedir la captura de Gaddafi, tiene un ataque contra la población en lo que la ONU determina un ataque de forma directa y masiva en el que se está matando población. Si lo ponemos en perspectiva, también tenemos que decir de que cuando un ataque no es de perspectivas directas y de características masivas. No puedo no caer a decir que Israel dos veces por semana hace esto que sería sancionable por el Consejo de Seguridad de la ONU. Que es un poco lo que siempre hablamos, ¿no? ¿Con qué vara se mide lo que es democrático o lo que no? Cuando en Palestina y hasta el día de hoy también se siguen haciendo ataques sobre el pueblo palestino y el avance, ¿no?, de lo que es el Estado genocida de Israel. Que no titubea en ningún momento y que donde esta doble moral de Estados Unidos, por lo menos, y compañía, está siempre a la orden del día de justificar este tipo de accionares y claramente no se lo mide así. Fueron 113 misiles lanzados, algunos desde los barcos de Estados Unidos, también operaciones que fueron el 13 y el 14 de abril, que se llevaron adelante a través de las distintas fuerzas aéreas de estos tres países que vos nombrabas. Solamente 30 misiles llegaron a sus objetivos. Rusia también se encargó de mostrar de que esos objetivos no eran lo que Estados Unidos pensaba o la OTAN pensaba, si se quiere. Estamos hablando de una intercepción casi total, lo que nos da la cuenta de que Rusia no solamente que está dialécticamente o retóricamente trabajando en la región, sino que también de forma concreta. Todo el movimiento de tropas que se hizo alrededor del 13 y el 14 de abril tuvo que ver con esto, los acercamientos de las dos fuerzas más importantes, si se quiere, la Marina rusa y la Marina norteamericana, lo que hace volver, si se quiere, a una forma debatible de Guerra Fría, que era un poco lo que hablábamos recién afuera del aire. Hay una Guerra Fría, hubo una Guerra Fría, vuelve la Guerra Fría. Bueno, que sin dudas podemos decir que sí, bueno, la Guerra Fría terminó tras el triunfo del capitalismo y el triunfo del neoliberalismo en la década de los 90, por eso hablamos de una presunta vuelta a la Guerra Fría, donde los que de alguna manera deciden la política internacional y la arena, en la arena internacional es Rusia ahora y los Estados Unidos, ¿no? Y tras ello, ¿no? Todo el tejido de alianzas de siempre, en el caso este la OTAN con Estados Unidos al mando y Rusia, Irán del otro lado, ¿no? Exactamente, y una de las cosas que vos decías recién afuera del aire me parece a mí que son quizá la piedra angular del análisis. La Guerra Fría nunca fue tan fría y ¿cuándo fue? Está como bastante instalado en el imaginario colectivo de que la potencial posibilidad de que exista una tercera guerra mundial está como todo el tiempo flotando latente en el aire. ¿Cuándo estuvo la guerra, la tercera guerra mundial? Claro, si se quiere, que podríamos, que es lo que discutíamos, ¿no? Entender que la Guerra Fría también fue la tercera guerra mundial. Si nos corremos un poco de lo que es conceptual, ¿no? De lo que significa decir la primera guerra mundial, que también si analizamos un poco eso, en realidad fue una guerra europea extendida, en donde las alianzas extra europeas o quienes intervinieron para decir la guerra fueron, bueno, Estados Unidos hacia el final de la Primera Guerra Mundial y luego, bueno, lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pero como decías vos, la Guerra Fría lejos estuvo de ser fría y eso también fue una Tercera Guerra Mundial. Entonces, hablando de conceptos o de lo que puede llegar a tener mayores repercusiones en la agenda internacional y en el imaginario colectivo es lo que está latente ahora, que es hablar de una presunta tercera guerra mundial. También podríamos volver a conceptos tan antiguos como el colonialismo y el nuevo colonialismo, si se quiere, porque estamos hablando de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, tres banderas importantes a la hora de hablar de colonias, atacando una nación que tiene la desgracia de estar en una zona geopolítica importante, no solamente, y ahora hay que ser justos con Estados Unidos, Rusia, Rusia, Inglaterra y Francia. Rusia no tiene un actuar benevolente para con Siria ni claramente nada por tiene el estilo. Sus intereses geopolíticos, geoestratégicos, sus dos bases, ¿no? La más importante. Sí. Y no nos olvidemos de Georgia, cuando Georgia intentó en un momento tener una pequeña nación cercana al Cáucaso que intenta tener algún tipo de independencia con Osetia del Sur, en esa zona, si se quiere, gasífera. Rusia no titubeó en ser un Estados Unidos como lo es hoy con Siria. Buenos y malos me parece que es un concepto demasiado simple para poder aplicar en la política internacional. Sí de intereses, sí de culturas y sí de lugares. Siria, y si lo describimos rápidamente, es un país altamente desarrollado, es una cultura milenaria en la región, en la que, por supuesto que lo que voy a decir hay que entenderlo en dónde estamos hablando. Estamos hablando que está un país que tiene a 1300 kilómetros Arabia Saudita, donde vos por ser mujer no solo vas a ser vendida, mutilada y sin ningún tipo de posibilidades para poder acceder a la educación, por ejemplo. En cambio, en Siria tiene una constitución laica, que eso es algo muy importante. El petróleo nacionalizado. El petróleo nacionalizado, que eso no es poca cosa también. La posibilidad de que vos, la ley islámica más dura, si se quiere, está prohibida en Siria por ley. Es la población después de el Líbano que tiene más cantidad de cristianos viviendo en su territorio. ¿Por qué no es algo menor esto? Porque en todos los países árabes de la región eso no sucede por la intolerancia religiosa. Bashar al-Assad se lo califica siempre desde Occidente como un régimen, como también se lo calificaba en un momento a los regímenes que tenía Egipto, que cuando dejaron de ser funcionales a Estados Unidos e Israel se transformaron rápidamente en dictadores que llevaban 30 años en el poder. Así Saddam es. Hussein es un ejemplo más que claro. Y lo importante es qué dijo Putin de todo esto. ¿Y qué dijo Putin con respecto a esto? Y bueno, dijo que si hubiera un nuevo ataque en la región, eso se traduciría en un caos global. Eso sí vuelve a una retórica de la Guerra Fría. No estamos hablando de que si estas dos superpotencias nucleares se chocaran, partirían la Tierra como si fuera un huevo. Lavrov revela que Estados Unidos quiere castigar al pueblo ruso con sanciones. Tiene que ver con esta actividad tan... con esta determinación con la que Rusia vuelve al escenario internacional en los últimos 10 o 15 años a jugar como un actor no menor. y se carga también la política internacional china, porque China, que no tampoco titubeó, arremete contra Estados Unidos y dice que el ataque contra Siria viola el derecho internacional. Bueno, los chinos como que son un poco más cautos, pero siempre van alineados con lo que Rusia tiene que hacer. No estamos hablando ni más ni menos que la segunda economía del planeta. Los bandos empiezan a delinearse, los lugares de fricción son, parece, históricamente los mismos. ¿Se pueden hacer comparaciones? Sí, es así. Pero volvamos al concepto de guerra global, que me parece a mí una de las cosas que hay que desarrollar en estos términos de interdependencia tan compleja. ¿Cuándo la guerra no sería global? Y ampliemos el concepto de guerra no solamente a dos estados atacándose. Estamos hablando de que el apoyo concreto por parte de Turquía, por parte de Israel, de Arabia Saudita, a los mal llamados Estado Islámico, fue también una forma, digamos, de conexión muy de este siglo, que tiene que ver con no solamente no pelear a través de terceros, sino inventar, si se quiere, estos movimientos que de legitimidad popular y cosas por el estilo están muy alejados. Estamos hablando de mercenarios que están peleando para desestabilizar un lugar. Ha sido una metodología que el Departamento de Estado norteamericano lo ha utilizado en varios lugares y de forma bastante efectiva. Es raro que Trump haya hecho campaña para ganar como presidente diciendo la política exterior de Hillary Clinton es un desastre. Esto que están haciendo en Siria lo tenemos que dejar de hacer. Y hay que dejar de intervenir y bueno. Bueno, claramente no. Cuando llegó al poder cambió completamente y la CIA, el FBI, que también ha tenido algunas declaraciones que ahora les vamos a contar sobre el presidente de Estados Unidos, le dijeron, y prácticamente el Pentágono le dijo, estas políticas te trascienden a vos. La idea o la campaña de desalentar la inversión en la OTAN y que los países se defiendan solos porque no podía ser sostenible tanta inversión. Una de las cosas que, bueno, Trump dijo en campaña, ganó, y luego claramente le dijeron, bueno, mira, acá tiene que seguir unos lineamientos que no tienen que ver con usted, sino que acá son políticas muchísimo más largas. Explicamos rápidamente, para que ustedes se hagan un mapa mental de dónde estamos hablando. Siria es el último enclave que necesita China para poder hacer la ruta de la seda del norte, de Irak, y la zona de Siria sería la última parte que China necesitaría para volver a la vieja ruta de la seda, lo que lo transformaría en un rival económico de Estados Unidos, que ya lo es, pero con una potencia en tierra completamente distinta. El gas de Arabia Saudita tiene que ser trasladado por el Peñón de Hormuz, y estamos hablando de que tienen que rodear África completo para poder llegar a los puertos de Europa. En el medio de 45 días con el mejor clima para poder llegar, están los piratas somalíes y todo un transporte carísimo para poder hacerlo. Si lo haces derecho por Siria, no solamente que te ahorras muchísimo dinero, sino que podés disputar la hegemonía del gas ruso en Europa, que es lo que hace que los alemanes no mueran de frío y puedan mantener su superindustria trabajando. Eso es como para que entendamos de forma simple, solamente de forma económica, por qué es tan importante. Y entender Siria. Un poco los vecinos, ¿no?, que tiene Siria. Israel tampoco juega un papel menor, ¿no?, aliado tan estratégico de Estados Unidos, histórico y estratégico, que bueno, logra disputar la hegemonía en la región, ¿no? Una de las cosas importantes es quiénes son los que automáticamente también le dieron su apoyo a Estados Unidos luego del ataque que llevó adelante. Solamente reconocieron 2 muertos civiles, lo que me parece un insulto a la inteligencia de todos aquellos que vimos un video donde una bomba de 900 kilos cae a Mach 2.2, que quiere decir 2 veces la velocidad del sonido, en un barrio y mata a 2 personas. Claro. Acá hay un accidente colectivo en 60, me parece que tendríamos que entrar un poco en perspectiva para poder entender eso. Australia, Japón, Israel son los primeros que dijeron, estamos totalmente de acuerdo con esto, no vamos a permitir de que un Estado ataque de esta forma a su propia población. Un saludo grande a la pero gente. Pero otro sí lo puede hacer. Sí, no, eso está parece más que claro. Más y bueno, claro. Mauricio Macri no se aleja de esta posición, ¿no? Para no ser menos y para acercarse un poquito a la política de Washington, no hagamos caras que estamos saliendo por así que vamos a tratar de ser los más serios posible. El presidente de la Argentina recuerda su pasado menemista y dice, como lo hizo Carlos Menem en la guerra de Irak, lo que nos costó bastante caro, alguna línea bastante fuerte en cuanto a la política internacional que carga las tintas sobre reactores nucleares que fueron vendidos a Irán y nunca fueron entregados por parte de Alfonsín, sumados a la alineación tan fuerte que tiene Carlos Menem con el consenso de Washington durante su mandato, lo que nos costó 2 atentados en nuestro territorio. No conforme con todas las comparaciones que le hacen a Mauricio Macri con respecto a sus parecidos con Carlos Menem, también se alinea con Estados Unidos y la Argentina vira completamente con la política exterior que había llevado adelante durante muchos años con respecto a Libia, con respecto a Palestina y con respecto a Siria. Hablando un poco de los errores diplomáticos, ¿no? que comete desde antes de asumir, ¿no? cuando dijo, apoyó en plena campaña electoral, apoyó a Hillary Clinton. Y bueno, ahora... Sí. Ahora parece que Trump es... La Cancillería siempre tiene como cuestiones muy claras. Nunca meterse en la política interdoméstica de otro país. No apoyes nunca a un candidato abiertamente. Vos no sos Estados Unidos, no puedes hacer eso. Él no titubeó en hacerlo. Encima eligió el perdedor. Ahora sí. Tiene que hacer otras cosas. Argentina, o el gobierno argentino, no vamos a decirlo, Argentina, ratificó y apoyó los ataques por parte de Inglaterra, Estados Unidos y Francia a Siria. No sabemos bien a dónde va a terminar esto, porque la política internacional tiene estas características. La guerra es así, se sabe cuándo comienza, pero no se sabe dónde puede terminar. Esperemos que se recapacite desde distintos lugares. Hoy en la mañana hablaba con Marian en el Enredando y decíamos qué posibilidades hay de que este conflicto, ella me preguntaba, ¿cómo podemos hacer que este conflicto se acabe? En el mediano y en el corto plazo te diría que no. Acá los intereses tanto de Rusia como de Estados Unidos son tan fuertes y Rusia está dispuesta a ir hasta todo, y Estados Unidos lo demuestra cada vez que puede. Los músculos de ambas naciones están expuestos totalmente en esta región y ceder ahora sería perder demasiado. Y como siempre, la confianza en el derecho internacional público es algo que tenemos que dejar de lado, ¿no? Porque la ONU pareciera ser obsoleta, aún cuando estamos en presencia de las mayores atrocidades y violaciones a lo que es la Carta de las Naciones sí. Unidas. Una de las cosas interesantes para analizar aquellos que crean de que se ve la posibilidad de una guerra, una tercera guerra mundial, si se quiere, en las veras, es que la Liga de las Naciones Unidas, era una entidad que se crea luego de la Primera Guerra Mundial para evitar la Segunda. Se termina con la Segunda Guerra Mundial y algunos vaticinamos la desaparición de la ONU cuando se declare abiertamente una guerra entre estas superpotencias, que esperemos que no llegue a otros términos. Y así hablamos de Siria y hablamos de Brasil, pasamos un ratito por Ecuador y no nos olvidamos de que el presidente está a favor de un bombardeo de una superpotencia, una de ellas coloniales que tiene nuestras islas. Bueno, eso no le pareció para nada importante a la hora de decir que estaba totalmente de acuerdo con cómo había actuado la OTAN. Esto ha sido Aldea Global, este 16 de abril, en nuestro segundo programa. Hemos tratado de construir la agenda internacional como lo hacemos siempre, nada más lejos de ser objetivos, sino todo lo contrario, que es quizá uno de los lugares más cómodos en los que nos sentimos desde Aldea Global. ¿Te gustó? Por supuesto. Bueno, me alegro. Así que muchas gracias a Satélite Yago por ponernos al aire. Estuviste todo el día en la radio, perdóname. Así que muchas gracias a Satélite Yago por hacer posible que este programa lo hayan escuchado todos. Muchas gracias, Vicky, por haber venido y por conducir este programa. Y bueno, nos veremos el lunes que viene al calor de lo que pasa en la arena internacional y, bueno, de los sucesos que sigan a este conflicto. Totalmente. Muchas gracias, Tito, por estar escuchando este programa. Nos vemos hasta el lunes que viene. Escuchen mañana Noticias con Mate y a la tarde La Rosca de la Tarde. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.